Esto es Radio Fico, un programa presentado por HablemosDeCine.com y acabamos de ver el documental de Diabla Blanca, un documental de Laura Carmen Magaña y es su tesis del Centro de Capacitación Cinematográfica del 2006. Y vamos a preguntarle a Laura Carmen, pues ¿qué le llevó a hacer este documental que habla del mundo, de los huicholes y de unos japoneses que visitan a estos huicholes? ¿Cómo surgió, si nos puedes platicar un poquito, cuál era la tesis de este documental, en qué te basaste? Mira, yo quería transmitir un viaje, fue como lo que mi objetivo. Y es un viaje por Japón y por el desierto de México y la historia de dos culturas que se encuentran, los huicholes y los japoneses, y por qué se encuentran y la historia de estas personas. Laura Carmen, yo me preguntaba cuando estaba viendo esta parte, también tiene una escena, tienen dos ceremonias, una en el Monte Fuji y luego la otra en la sierra, bueno, la sierra de San Luis, me imagino. ¿Qué representó cada una de las ceremonias? Mira, son ceremonias huicholas, como ellos hacen en sus tierras, solo que en Japón no tenían todos los elementos. Y básicamente el fin de estas ceremonias es una manera de comunicación con la tierra en las que se ora mucho, se canta y se pide por el bienestar de todos y se ofrenda a la tierra. Ese es como el significado de las ceremonias huicholas. Digamos, las dos ceremonias tienen el mismo significado. La ceremonia en México, por supuesto, tiene más fuerza porque ellos están en su tierra y tienen todos los elementos, pero la ceremonia en Japón es muy, muy interesante porque, digo, están en Japón haciendo algo que hacen en su tierra y con japoneses y lo hacen con la misma convicción. Y ahora nos comentaste al final, pero ¿cómo te surgió la idea? ¿De dónde empezó todo? Mira, yo quería hacer una película del mundo huichol, del mundo de sus rituales, un mundo sagrado, porque me encanta, y entonces me fui a hacer una investigación de campo justo a Viricuta, que es como su tierra sagrada, es el desierto por Real de 14, y estando ahí me encontré con unos japoneses, y platicando con ellos, pues surgió, bueno, me contaron de que un chamán huichol se iba a Japón a hacer ceremonias, me contaron de Ken, de Akira, los personajes de la película, y me encantó, realmente no, yo iba buscando una película con huicholes, y termina siendo una película con huicholes en Japón. Es muy chistoso que finalmente yo contacté y conocí a los huicholes en Japón, no en México, ¿no? Digo, los tengo aquí cerquita y los fui a conocer al otro lado del mundo. Realmente hice la película porque me atraía mucho el encuentro entre estas dos culturas. Son dos culturas que respeto mucho, que visualmente me atraen, que también no conozco, y me atraía como juntar estas dos culturas en una misma historia. Y yo hice la película porque quería conocer qué era la historia atrás de este encuentro. Realmente, ¿por qué estaban estas dos gentes, bueno, estos huicholes y estos japoneses juntos? Estaba muy curiosa de conocerlo, entonces por eso hice la película. Huicholes en Japón. Ajá, sí, huicholes en Japón, japoneses en México y juntos haciendo ceremonias. Y realmente pues estaba muy muy curiosa de saber qué era, y pues dije, vamos a hacer la película y aquí lo voy descubriendo. ¿Y qué fue lo más difícil de este documental? Creo que lo más difícil fue la limitación del lenguaje, porque yo no hablo ni japonés ni huichol, y mis personajes pues son huicholes y japoneses, entonces había muchas veces que no me enteraba muy bien de algunas cosas, porque pues hablaban entre ellos en huichol y en japonés, y pues no podía, pero bueno, no fue una limitante grave, digamos, lo filmé usando la intuición y con todos los sentidos abiertos, ¿no? Para que eso no me limitara, al contrario, ¿no? Que lo hiciera más interesante. Sí, porque es un documental que se habla en huichol y en japonés. Sí, y un poquito en español. En español también, porque por suerte los personajes hablan español y los pude entrevistar en español, y eso fue un alivio. ¿Y probaron el peyote, que es parte del rito? Sí, comimos todos, los personajes de la película y el crew también, porque en estas ceremonias, si tú no eres parte, si no estás ahí y participas, pues no podrías filmarlas, ¿no? Tienes que estar adentro para filmarlas, no las puedes filmar desde afuera. Entonces sí fue en Japón. Como les decía, fue muy poquito el peyote que había, entonces fue casi simbólico y no fue muy difícil para los cineastas a hacerla, pero en México sí comimos un montón. Y llegó un punto de la filmación al final que era muy difícil encuadrar bien y esas cosas. Pero bueno, finalmente ¿qué visiones? Pudo hacer, ¿no? Sí, ya llegó un momento que veo mi material, bueno, la última parte de la ceremonia que ya me había pegado. La planta sagrada, que digo, Dios mío, o sea, es que no se queda fija la cámara, era así muy, muy simpático, pero bueno, por suerte ya había sido al final de la ceremonia y pude filmarla. Muy bien, y este documental, genial, ¿eh? ¿Y este documental dónde lo presentan o dónde lo han presentado, dónde lo puede ver la gente? Mira, este documental se estrenó en Docs DF, el Festival de Cine Documental de la Ciudad de México, en su primera edición. Ha estado en algunos lugares fuera de México, en Suiza, en Italia, va a estar en San Diego, en el Festival de San Diego Latino. ¿Y dónde se puede ver? Pues no lo sé, porque es muy difícil que tenga una distribución comercial, quizás en algún festival si regresa por aquí, realmente es un problema. Sí. Y ahora que este es tu trabajo final del CCC, ¿cuál es tu siguiente proyecto? Pues quiero seguir haciendo documentales. Básicamente me encanta. Digo, antes de hacer documental había hecho cortometrajes de ficción y también me gusta mucho, pero creo que ahorita estoy como enamorada del documental y descubrir así historias, gente, el mundo, y pues en eso ando. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Laura Carmen. ¿De dónde sale? Esto es un programa presentado por Radio Fico. Y desarrollado por Hablemos de Cine. Entonces esto aparece en la página de fico.com.mx. Perfecto. Gracias, hasta luego.